Ya, mira, yo me acuerdo más de, más como, más que de todos los hechos con tanta exactitud, me acuerdo de la sensación, ¿cachai? Eso es lo que más me acuerdo, porque fue la primera vez que sentí esa sensación en mi vida. Porque ya, mira, llegué a kinder, a Codao, ni siquiera era en Peumo donde yo había nacido, tenía que ir más lejos, ya, no importa. Estamos en la sala, era kinder, pero yo igual reconozco unos niños con los que yo había jugado alguna, ¿cachai? Y me quiero ir a sentar con ellos. Y me senté con ellos. Y la profesora me sacó de ahí, ¿cachai? Y me dijo que no, que yo me tenía que sentar en esa otra mesa. Y yo le dije que yo me quería sentar con ellos y ella, mira, entiendo, ¿cachai? Que haya tenido como un esquema en su cabeza y todo. No quiero desarmar, no, que yo no quería desarmarle su esquema. Pero nunca nadie como que me había obligado a hacer algo sin ninguna explicación, solo porque sí, como porque ella era la que mandaba ahí, ¿cachai? Porque mi mamá, si bien, obvio, ella, las mamás deciden por uno, toda esa... siempre había un diálogo, ¿cachai? Como, no, porque mira, te puede pasar esto, no sé qué, a medida que uno va creciendo como que, ¿cachai? Pero la profesora no hizo eso. Me obligó, ¿cachai? Así como sin ninguna razón, como... Y yo me sentí... Yo nunca había sentido eso, como que me sentí como súper pasa a llevar, como que lo que yo sentía o pensaba no importaba nada y como que siempre me habían hecho... O sea, me habían hecho sentir que sí importaba, por muy niña que yo fuera, lo que yo sentía y pensaba, pero la profesora como que... Eso no le importó a nadie y a mí me dio mucha pena, como porque me sentí súper sin... tomar en cuenta mi argumento, nada, ¿cachai? Yo sí tenía razones por las que me quería sentar con esos niños, porque ya los conocía un poco más y era como así, recién iba al colegio, un poco de cercanía con alguien, ¿para qué iba a ser todo tan frío colegial? Eso, yo me acuerdo de así como de la sensación, ¿cachai? De esa, como que quería puro como, no sé. Niña igual, igual. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar. It's a pity to appear this way.